Hola, buenas, bienvenido a la sala de Dakota. Estás en el kiosco de la esquina. Espero te guste mi sala y la música de aquí. Puedes dejarme mensaje por cualquier inquietud. Gracias.